Es una buena noticia, primero que se haya tomado esta medida, porque entonces se va a poder escuchar realmente a las voces de quienes en realidad además son los amparistas, porque nosotros el amparo lo firmamos, digamos, como representantes de los chicos, si bien hay docentes que lo han hecho también por su derecho propio, es decir, por su derecho a trabajar, que es algo que por ahí tampoco se está mencionando mucho, pero que está también inserto en la misma acción de amparo, que es el derecho de los trabajadores docentes. Pero bueno, quizá privilegiamos la cuestión de los chicos. Entonces, digamos, los amparistas principales son ellos, es decir, los padres firmaron simplemente representando a sus hijos, pero los verdaderos interesados son los chicos. Y entonces es doble, digamos, la satisfacción de esta resolución que ha tomado el juez de amparo, porque por un lado va a escuchar en este caso particular cuáles son las necesidades, cuáles son el punto de vista de los verdaderos implicados, y por el otro lado también como sociedad y a los que trabajamos en el ámbito del derecho también nos tiene que alegrar esta resolución, porque es innovadora. Yo la verdad que no tengo conocimiento de que se haya en este tipo de acciones en la provincia se haya realizado una escucha de los chicos. Sí. Nosotros estamos acostumbrados. No sé en otros lugares del país tampoco, yo la verdad que no. No, la verdad que no, mirá, o sea, el código rige a partir del 1 de agosto, si bien la escucha del niño ya estaba prevista en tratados internacionales, como la Convención de Derechos del Niño, pero la escucha del niño siempre se da, por ejemplo, en los casos de derecho de familia, ¿sí? Por ejemplo, los juicios de responsabilidad de cuidado personal, lo que antes era la tenencia, hoy se llama cuidado personal, cuando un chico va, por ejemplo, y expresa si vive bien con la mamá, con el papá, si le gusta visitarlo, si no, etcétera. Ahí se lo escucha un chico lo que tiene que decir en una situación particular. Eso sí estamos acostumbrados, eso los juzgados de familia lo vienen haciendo hace rato. Pero esto, que en una situación que tiene que ver también con un interés público, con la continuidad de una escuela, etcétera, el juez vaya, además la audiencia, digamos, va a ser en la escuela. O sea, el juez va a ir, se va a constituir en la escuela, y ya nos ha dicho que tenemos que seleccionar, digamos, nosotros somos los amparistas, entonces tenemos que seleccionar a tres chicos de cada nivel, tres chicos de primaria, tres chicos de secundaria, e incluso, fíjese qué revolucionario que es esto, tres chicos de nivel inicial, ¿sí? Que son jardín maternal y preescolar, para que expresen ellos mismos cómo ven el tema, qué es lo que necesitan, qué es lo que están pidiendo, sin intervención alguna, más allá que uno tiene que estar presente por el cuidado simplemente, pero sin intervención ni de los padres, ni de los directivos de la escuela. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cuál era la modalidad? Porque entendía que, además, solamente a nivel inicial, ¿no van a entrevistar a otros chicos? Sí, no, es jardín, primaria y secundaria, tres de cada nivel. ¿Y qué cantidad? ¿También son tres de cada nivel? Tres de cada nivel. Lo que ha dicho el juez es que para el nivel inicial, porque son muy chiquititos, sí puede acompañarlos un adulto. O sea que serían, nueve estudiantes, tres de jardín, tres de primaria y tres de secundaria, más un adulto que acompañaría a los chicos de jardín. Digamos, compañía en el sentido que puede expresarse, puede hablar. Obviamente la audiencia pública puede estar presente de todos los padres, pero tiene que estar, tenemos que estar calladito la boca. Es así como funciona esto, es una escucha. Entonces, son los chicos los que directamente y sin intermediario tienen que expresar, de acuerdo al grado de madurez que tienen, porque no es lo mismo obviamente un chico de primer grado que un chico de quinto año de secundario, y cómo ven el tema. Pero entonces el juez lo va a escuchar directamente. La verdad que eso es bastante innovador, y está bueno.